escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Muy buenas noches, aquí estamos en nuestro programa número 14 de Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en La Casona, Rivadavia 641, Tres Arroyos. Nuestro teléfono 2983-542913. Hoy tenemos un super programa, acá tenemos en los controles a Diego Indie y quien les habla, a La Tana. En un rato más va a estar seguramente Franco con nosotros. Y nos pueden escuchar también en www.fmindirock.com.ar. Y así comenzamos con nuestros auspiciantes. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Y así comenzamos nuestro bloque de biografía. Hoy hemos elegido a André Matos. André Matos es el ex cantante de Angra, hoy ya fallecido en el 2018, creo que fue que falleció, sorpresivamente, paro cardíaco o algo así, que nadie se lo esperaba, aparte un muchacho joven, 47 años y una... Bueno, ya van a ir escuchando a lo largo de la biografía lo que... es el arte de este señor André Coelho Matos, nacido el 14 de septiembre de 1971 en Sao Paulo y falleció el 8 de junio de 2019. Fue un músico, productor, pianista, cantante y compositor brasileño. Experimentó distintos planos musicales a lo largo de su carrera, siendo su preferido el heavy metal en sus distintas variantes. Fue vocalista de bandas como Angra, Shaman y Avantasia. Desde muy pequeño empezó a mostrar interés por la música. A los 10 años empezó a tocar el piano, mostrando gran interés por compositores clásicos antes de interesarse por el heavy metal, dejándose influenciar por los grandes compositores como Beethoven, Chopin y Mozart, para luego adentrarse en el mundo del metal, una vez que se deja llevar por las corrientes lideradas por Maiden, Kate Bush, Manowar, Peter Gabriel, Sagrado Corazón da Terra, Rush y Queensryche. Tres años después decide asistir al famoso Rock in Rio y es a partir de ahí que André Matos decide dedicar su vida al heavy metal. Desde los 14 años se introdujo en la escena musical de Brasil con su actuación como vocalista en Viper, que es lo que está sonando ahora mismo. 14 años tenía cuando cantaba. Tremendo. Bueno, 14 años tenía cuando se introdujo. Entonces, lo que luego lo condujo por distintos grupos, siendo Angra uno de los más importantes de la lista. En 1985 se unió al grupo de heavy metal Viper, grabando dos años más tarde su primer álbum de estudio denominado Soldiers of Sunrise. Yo tengo un disco, un CD, de un lado Soldiers of Sunrise y del otro el otro álbum que, ya les digo cómo se llamaba, porque tenía un nombre, ay, acá no lo tengo a mano. Bueno, son dos discos en uno, es como si fuera un A y B, pero no, es un CD, ¿no? Ahora no me sale el nombre del otro, Theater of Fate. De un lado Theater of Fate y del otro Soldier of Sunrise, algo que el CD no se puede dar vuelta. Con André Matos, de 16 años, que empezaba a abrirse paso en la escena del metal brasileño. En 1987 Viper sacó su segundo álbum de estudio llamado Theater of Fate, mostrando a un André Matos mucho más maduro vocal y musicalmente que en su placa anterior, dejando claramente estampada y por primera vez en su carrera sus raíces clásicas, las cuales se manifestarán en sus trabajos posteriores. En 1991 decidió abandonar el grupo para dedicarse a sus estudios superiores de música clásica. En 1991 pasó a formar parte del grupo Angra junto a Rafael Bittencourt y Kiko Lureiro en guitarras, Luis Mariuti en bajo y Marco Antunes en batería, lanzando su primer demo titulado Reaching Horizons, conteniendo un esquema de lo que sería el álbum que le sucedería. En 1993 Angra lanza al mercado el álbum más exitoso de su carrera, Angels Cry. Nosotros acá en la lista creo que tenemos Angels Cry, tenemos Nothing to Say. Tenemos el Painkiller, que es también del otro tema, del otro álbum. Este, por ejemplo, ahí. Lo ponemos un poquito. En 1993, Angra lanza al mercado el álbum más exitoso de su carrera, Angel Cry, que es el que estamos escuchando. En este álbum, Marco Antunes deja la banda, siendo reemplazado por Ricardo Confessori, que es el que estaba cuando yo conocí la banda, ¿no? En aquellos años. Yo escuché Angra en el 95, o sea, ya, ¿no? Cuando la pasaban, no sé si te acordás, Diego, en Match Music y en MTV. Espacios que ya hemos referenciado varias veces fuera del aire, sí, Tana. Sí, tremendo. Loud, el programa de esta chica. Claro, que era así como ahí, el espacio del heavy. Que le hacía notas Music. A todos, sí, en Match Music. Tremendo. No sé si sigue existiendo ese programa. ¿Vos sabés qué? No sé si sigue existiendo Match Music o MTV. Yo creo que sí, que debe existir todavía, pero debe ser alguno en DirecTV o alguno de esas empresas. Así que en el 93... con Ricardo Confessori en batería, aunque el disco es grabado en calidad de sesionista por Alex Oldsworth, baterista de la banda Sieges Even, y se une al tecladista Lech Filo para interpretar las instrumentaciones compuestas por Matos en los conciertos. Con esta formación, Angra seguiría su camino hasta el 99. Angel Cry contó con la participación de artistas como Kai Hansen, que es de Gamma Ray, y Kirk Schalter, que también es de Gamma Ray, y Sasha Pest de Heaven's Gate, que después André Matos y Sasha Pest hacen algo en conjunto, siendo uno de los discos más ambiciosos para la banda debutante. A pesar de esto, Angels Cry recibió una gran cantidad de premios por parte de revistas especializadas en el género y lanzó a Angra a la escena del metal mundial, siendo alabado por la crítica especializada en todas las escenas mundiales. La gira de Angels Cry llevó a Angra a tocar junto a grupos como Black Sabbath, Slayer y Kiss, lo que aumentó aún más su reconocimiento a nivel mundial. En 1994, André Matos consigue su diploma en la universidad luego de la composición y dirección de una orquesta sinfónica, mientras que Angra lanza el EP titulado Idle Warning, cuyo contenido consta en su mayoría de remix de canciones de Angel Cry. En 1995, la banda se encierra en un rancho en las afueras de Sao Paulo para la confección de su nuevo álbum. De las grabaciones hechas en aquella granja sale a la luz un demo tape llamado Ace of Christ, que sería la maqueta del que sería el segundo LP de Angra, que finalmente vería la luz en el 96 con el nombre de Holy Land. Para mí, mejor que el Angel Cry, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. El álbum vende más de 200.000 copias y llena los conciertos. En el mismo año sacan a la venta el EP Freedom Call, donde apenas temas de su maqueta remasterizados y alguna que otra curiosidad, como la versión de Judas Priest Painkiller, que ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo, vamos a poner el Painkiller entero, ¿eh? Tema, obviamente, de Judas Priest. Yeah. Estás escuchando Que Sea Rock, Que Sea Rock, Que Sea Rock, Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Así pasaba Painkiller de Judas Priest, hecho por Angra allá en el 95-96. Y esto que está sonando también es del Holy Land, del álbum que estábamos nombrando, que es el segundo álbum, Nothing to Say. Vamos a escuchar un ratito más. Debido al gran éxito de Angra, duplican la duración de la gira, pasando por Francia, donde graban un disco en directo llamado Holy Live en el 97. Un año después aparece el EP Lisbon, un aperitivo de lo que será su tercer álbum Fireworks, donde se da un cambio al estilo respecto de sus anteriores álbumes, Fireworks explora diversas corrientes musicales, distanciándose de sus predecesores en cuanto al estilo. En el mismo año aparece el EP Rainy Nights, siendo este el último disco de la banda con André, Luis y Ricardo, ya que estos, debido a diferencias con el resto de la banda y la productora, abandonan el grupo al final de la gira. Esto que estamos escuchando es Shaman, que ya viene enseguida. Luego de la gira de Angra, formó la banda Shaman, junto a sus compañeros Luis Mariuti y Ricardo Confessori. Más tarde se une como guitarrista el hermano de Luis, Hugo Mariuti. Ahí vamos a escuchar un poco de Shaman. Matos también aprovecha este periodo para grabar su proyecto que tenía pendiente con su amigo Sasha Pez, como habíamos dicho, el guitarrista de Heaven Gate. Juntos forman el dúo Virgo y graban su primer y único álbum homónimo, un disco de estilo hard rock que explora horizontes nunca antes tocados por André. El grupo Shaman saca a la venta su disco Ritual en 2002 y empieza el Ritual World Tour, que dura casi un año y medio. Recorren todo el mundo y graban un disco y un DVD en directo en el 2003 llamado Ritual Live. Y acá tenemos con nosotros a Franco. Buenas noches, Franco. Buenas noches a todos, audiencia. ¿Cómo andan? Acá estamos charlando sobre André Matos, una gran figura, para mí uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos, junto a Dio, junto a Glenn Hughes, junto a Ian Gillan. ¿Qué pensás vos? Yo estaba en realidad concentrado en los riffs, pero son muy buenos cantantes. Apuntamos a lugares diferentes, obviamente. Por supuesto, bueno, ahí el tema Nothing to Say, por ejemplo, ahí te... Es una bomba, ¿no? Como sí, estábamos sí, no, todos la acá revoleando la cabeza. Era un chiste, pero sí, la verdad que estilos con grandes cantantes, con amplios registros y que te hacen poner la piel de gallina realmente. Este que estamos escuchando acá, el guitarrista es Sasha Pez, que es el guitarrista de Heaven's Gate. No sé si tenés a mano algo de Heaven's Gate. Conozco un álbum de Heaven's Gate, pero está muy bueno. Acá dice hard rock, para mí es... Es un hard rock progresivo, sí, eso tiene mismo un iba poco a decir. Más crudo, también con un poco más de es, power. Es, aparte es alemán, o sea que obviamente suena distinto. Es sonido como, clásico es, alemán, es un sonido seco, ¿no? Y tiene por ahí algunas cositas alemanas también. Está muy bueno. Si lo encontramos, vamos a pasar luego un tema de Heaven's Gate, como para que escuchen... Muy buena banda, esa otra recomiendo. Sí, está muy bueno. A finales de marzo del 2005 lanzan su segundo álbum de estudio titulado Reason, donde el piano de Matos acapara gran parte del protagonismo. A pesar de ello, el batería de la banda Shaman anunció el 10 de octubre la ruptura de la misma en la fansite. Ahí estamos escuchando Heaven's Gate. André Matos inició la grabación de su disco solista con la colaboración de Sasha Pez y otros artistas de renombre. A mediados del 2006 tuvo el honor de interpretar el papel principal en la ópera rock Tommy, escrita por The Who, en una serie de presentaciones realizadas en Sao Paulo junto a una orquesta sinfónica. También To Be Free, Time To Be Free fue el nombre del nuevo lanzamiento de André Matos como solistas. En esta nueva aventura musical de vocalista lo acompañan Luis Mariuti en el bajo, Hugo Mariuti en la guitarra, Fabio Ribeiro, antiguo ex tecladista de Angra en vivo, y dos nuevas incorporaciones que tocaron con Matos al inicio de su carrera cuando grabó a los 15 años de edad su primer disco con Viper. Su primera banda en 1987. Ellos son André Hernández y la guitarra de Eloy Casagrande, un joven baterista de solo 16 años en la batería. Todos estos músicos fueron guiados en su trabajo por dos productores, el habitual Sasha Pez de Heaven's Gate, Virgo y Shaman, y Roy Zeta, Bruce Dickinson, Halford, Helloween y Judas Priest. O sea, dos personas que estaban ampliamente, digamos, respaldadas por una trayectoria. Participó además de la grabación la vocalista Amanda Somerville, aportando algunas voces femeninas. Mentalize de 2009 y The Turn of the Lights de 2012 fueron sus siguientes producciones discográficas como solista. Nosotros tenemos de cortina al comienzo del programa, tenemos un tema de André Matos, ¿no? Que hemos elegido para este mes. En el 8 de julio del 2019 fue anunciado el fallecimiento de Matos, aunque inicialmente no se divulgó la causa. Ricardo, confesor y compañero de Matos en varios de sus proyectos musicales, confirmó la noticia. Es con profundo dolor de nuestros corazones que nos despedimos de André, esta vez de forma definitiva. Más adelante se confirmó que el músico falleció a causa de un paro cardíaco. Creo que nos había quedado pendiente uno de Viper, hay Nightmares. Vamos a pasar ese tema para cerrar el bloque de la biografía de André Coelho Matos. Estás escuchando Que Sea Rock, Que Sea Rock, Que Sea Rock, Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Muy bien, y así estaba terminando nuestro bloque de biografía de este gran artista André Matos, muy extrañado, siempre buscando sus nuevas cosas, ¿no? Sus nuevas publicaciones, y ahora ya no, así que uno sigue hurgando en lo que ya está ahí compartido, que hay mucho por qué mirar, porque tiene un montón de discografía para ver, con diferentes artistas, con diferentes enfoques, muy clásico, muy progresivo, con mucho piano, con unas voces y unos agudos impresionantes. André Matos nos dejó muchas cosas para recordarlo. Así que así vamos cerrando nuestro bloque. Vamos a cerrar con un pedacito de un tema solista. Letting Go. Este es André solista. Estás escuchando Que Sea Rock. Brand new day, it lasts. time for love, a time for pain. Have you seen how pictures melt down with the sky? Letting go. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Aquí estamos en nuestro bloque de entrevista. Hoy tenemos una entrevista con Prognatus, una banda de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con el guitarrista Lucas Heredia, guitarrista de Prognatus. Muy buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bien, todo bien. Gracias por el espacio que nos dan. Gracias por recibirnos, por atender nuestro llamado. Y bueno, contanos un poquito, contale a la audiencia de la banda, cuándo empezaron y más o menos cuál es el estilo. Bien, bueno, la banda arrancamos hace varios años ya. Pero bueno, fue estos últimos años quizás fueron los más movidos y que quizás valgan un poco más la pena. Que bueno, sacamos dos discos. El primer disco nuestro fue en 2017, que por ahí era un estilo un poco más más hard rockero, ponerle un poco por ahí pesado, pero en ese momento por ahí no teníamos un cantante, entonces nos hizo el aguante el cantante Cristian Abraham, que en su momento estuvo con la banda Edilion de Bahía Blanca. Y después fue que encontramos a Nahuel, o Nahuel nos encontró a nosotros, fue el destino. Bueno, Nahuel tiene un amplio rango vocal y bastante variado, entonces nos permitió componer de otra forma, y ahí es que pudimos componer juntos este segundo disco que salió en 2020, que son las canciones que han estado escuchando. Claro, como esta que está sonando acá, que es más nu metal, ¿no? Claro, tenemos una tendencia hacia el nu metal. Hay quizás algunos tintes progresivos, sí, algunas cosas por ahí más clásicas. Le tratamos de que haya un poquito de todo. Nosotros tenemos, a ver, como le pasa a mucha gente, escuchamos un montón de música de distintos artistas, de distintos géneros, y bueno, obviamente no siempre se va a notar en las canciones que uno compone, pero siempre tratamos de que haya un poquito de todo. Y eso se nota, ¿no? Cuando uno se pone a componer, sale ahí a flor de piel lo que a uno le gusta. Y estábamos hablando, claro, antes de salir al aire, que tienen contacto con gente ahí que los ayudó, bueno, en sus comienzos, y supongo que todavía estarán ahí al pie del cañón con ustedes. Contanos un poquito de quiénes se tratan. Así es. Hace muchos años yo empecé a estudiar guitarra con el guitarrista de Lorien, en ese momento, con Julián Barrett. Fue, no sé, creo en 2005, 2006, hace muchísimo ya. Y bueno, y ahí pegamos buena onda, se formó una amistad, y a partir de ahí también nosotros empezamos a grabar con él, con Emiliano también. Fuimos armando demos, maquetas, y de hecho varias cosas salieron de sesiones que estábamos improvisando y tocando ahí en ese momento en el estudio de Emiliano. Así que sí, de hecho en el primer disco también está el cantante Lucas Gerardo como invitado en una canción, y la verdad que esa canción quedó genial, porque la voz de Lucas tiene mucha garra, mucha personalidad. Sí, tiene mucho power ese cantante. Qué lindo. ¿Ustedes son de Buenos Aires? ¿De qué sector, digamos? Nosotros somos de distintos lugares. Sí. Yo soy de Lomas, de Zona Sur. El bajista también es de Zona Sur. Después, el baterista y el cantante son de Capital. Así que estamos un poco lejos, divididos quizás, pero bueno, nos juntamos siempre a ensayar igual, en algún punto medio, para trabajar en esto que nos gusta. Claro, qué bueno, qué lindo poder hacer lo que a uno le gusta. Y así, claro, que Emiliano Obregón y Julián Barrett, que son los integrantes de Lorien, son los que los han, digamos, ahí acompañado y ayudado con el tema de la grabación, o ustedes grababan aparte, digamos. Sí, nos dieron una mano en los comienzos, digamos, para grabar. Habíamos hecho un EP, por ejemplo, que ese no quedó, al final no quedó publicado en ningún lado, pero hicimos un EP, ese sí lo grabamos exclusivamente con ellos. Pero después ya lo que es el primer disco, lo grabamos acá en Zona Sur, en estudios Blue Noise. Y el segundo disco lo grabamos completamente a distancia, porque fue justo en pandemia. Empezamos a grabar el disco y cayó la pandemia, así que no nos podíamos juntar a ensayar, a hacer nada, así que bueno, listo. Grabemos. Había que hacerlo desde casa, como mucha gente que, claro, tocaban cada uno en su casa, después unían todo y salía, ¿no? Claro. Subían por YouTube cada uno en un Era lugar lo, diferente. Lo único que se podía hacer en ese momento. No tenías otra opción. No, lograron muy buena calidad, chicos. Era una banda internacional, realmente muy prolijo todo. Muchas gracias. Che, ¿y en sí, qué me intriga saber, ¿en qué afinación tocan? La viola está dropeada a do, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿O? No, yo tengo una guitarra de 7 cuerdas. Y todo está dropeado. Claro. O sea que la nota más baja es un la sostenido. Ah. Ah, la miércoles, con razón, sí suena, pero que hace temblar claro. El piso. Nosotros usamos mi bemol, por ahí. Che, tocamos mi bemol y dropeo, claro, y dropeo la sexta, que queda en un do sostenido, creo ya, le toco más de oído, que tengo muy poco conocimiento teórico. Pero claro, más allá de eso, cómo es, no, la verdad que los felicito, chicos, se nota la calidad de la masterización, como cuando cerrar los ojos y esas bandas que a uno le gusta, ¿no? De europea, esa calidad es lo que uno aspira, ¿no? Cuando nos hemos europeizado. Claro, bueno, ¿no? Cuando llegás me alegra, les gusta. Sí, a lograr el sonido de lo que estás buscando con esa calidad. Me gusta la cuando las bandas argentinas no suenan argentas, ¿viste? Así. Como, claro. ¿No? Como con el sonido de siempre, ¿no? Que sonamos como más. Como más con un tinte, no sé si decir europeo o en todo caso. Es otra, yo lo denomino que son distintas estructuras de heavy metal, sí, y cada uno son tiene distintas como estructuras, pero no es como no caer siempre en el mismo sonido, ¿no? Como hacer algo nuevo, como dejarse influenciar por otras cosas, sí, que capaz que no son tan conocidas, porque uno por ahí puede tener un gusto de una banda que no conoce nadie y que son espectaculares, ¿no? Como es el caso de ustedes, que suenan espectacular y por ahí con la difusión, bueno, las redes ayudan un montón hoy en día, ¿no? Che, comentanos. Hoy en día es todo real. Comentanos un poquito antes, que si no me olvido también. ¿Cómo están compuestos la banda? ¿Son un power trio o son cuatro? No, somos cuatro. Bueno, yo estoy en la guitarra, después está Nicolás Juárez en el bajo, Nahuel Gervasoni en la voz, y en la batería tenemos a Manuel Herrera, que hace batería y coros. Él fue el último que entró a la banda hace poco más de un año, a principios del 2022. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tocar bastante seguido, a salir a tocar, que es lo que no venía pasando antes por, bueno, cuestiones de que no encontrábamos músicos, ¿viste? Claro. La complicación de siempre. Pero sí, así se conforma la banda y así estamos saliendo a tocar. Y no sé si lo mencionaste, pero de los trabajos, ¿tienen dos trabajos? Porque escuché primer disco y... Claro, el primer disco en el 2017, sí, y el segundo, que es uno de los temas que estamos escuchando, en octubre del 2020, ¿no? 2020. Primitive es el nombre del álbum. Sí. Bien. Sí, sí, ¿querés compartirnos las redes de la banda para que los puedan encontrar? Sí, dale. Tenemos en Instagram, que es por ahí donde estamos más activos, que es Prognatus OK. Después, bueno, en Facebook también estamos como Prognatus. Y tenemos el canal de YouTube, que también está, lo vamos actualizando cada tanto ahí, pero siempre hay por ahí otro contenido que no están en Instagram o Facebook. Claro. ¿Y tienen algunas fechas prontamente? Sí, tenemos una que va a estar muy buena, que nos invitaron la gente de Icarus para tocar el martes 5 de septiembre en el Teatrito. Vamos a estar abriendo el show de Caligula's Horse, que es una banda australiana que viene por primera vez a la Argentina, así que estamos muy contentos y muy ansiosos. Piola, muy manija, la qué verdad. Lindo. ¿El Teatrito es ese lugar que está al aire libre, no? No. Ah. Este está en Capital, sobre Sarmiento. Es un lugar muy lindo, suena muy bien, así que bueno, estamos muy ansiosos, la verdad. Qué bueno, ya qué falta bueno, poco, chicos. Ahí en la cuenta sí, regresiva. Sí. Una semanita, dos semanitas, ¿cuánto queda? Sí, menos. Una no sé semana. Sí, algo así. Bueno, estamos, Lucas, te agradecemos mucho que nos hayas atendido el llamado y bueno, tenés este espacio para que dejes un mensaje a la gente que los escucha, a la gente de Tres Arroyos que está escuchando el programa y se entera de la banda. Y bueno, ahí te dejamos para que te salves. Tengo varios amigos ahí en Tres Arroyos, así que les mando saludos a todos. Bueno, primero y principal, muchas gracias al programa por dar el espacio, no solamente a nosotros, sino a las bandas de esta de ese género que a todos nos gusta, o a nosotros. a nosotros. Que, claro, y que muchas veces es difícil encontrar la difusión, así que agradezco el espacio que nos dan a las bandas. Somos pocos, pero acá pisamos fuerte. Tenemos que hacernos el aguante. Sí, nosotros también tenemos una bandita de heavy metal y bueno, ahí luchando siempre, porque bueno, es un género que por ahí no está tan abierto el público, ¿no? Tal cual. No es el más popular, pero bueno, es el que nos apasiona. Y a ver si tenemos la posibilidad de escucharlos en vivo por acá cerca. Nos encantaría. Se arman con los chicos de Lorient, que ya han tocado por acá en la zona, y saber lo que sería tocar ustedes. Y pero acá en Tres Arroyos, Lorient creo que nunca. No, pero Bahía. En Juárez estuvieron. En Juárez han venido casi el año pasado y habría que organizar algo, a ver si se puede hacer algo acá. Podría. Tenemos que buscar algo, sí, algún espacio para hacerlo. Seguramente. Así que. Bueno, ahí le den entonces. Te dejo el espacio para que saludes. Algún saludo a las amistades, colegas musicales. Exactamente. Mando un gran abrazo, primero y principal, a ustedes. Y bueno, a toda la gente que esté escuchando. Pueden pasarse por nuestras redes sociales y escuchar también. Tenemos nuestros discos en Spotify. Así que bueno, espero que les guste. Algo interesante podrían llegar a encontrar en las canciones. Claro que sí. Te mando un abrazo. Y a ver, nosotros acá tenemos New Cycle Begins y Artificial You. Elegí uno de los dos y si querés comentar algo acerca del tema, de qué tratan las letras, no hablamos, dale. Por ejemplo. No hablamos ese de lado, sí. A New Cycle Begins es un tema que me gusta mucho. Fue uno de los primeros que compusimos con el cantante. Por eso quizás es un poco más clásico, y la letra de esa canción la escribió él. En ese momento, hacía muy poquito, había partido la madre de Nahuel, así que estaba en un proceso de duelo muy grande, y bueno, fue ahí que surgió esta canción hablando de comenzar un nuevo ciclo. Claro. Así que es una canción que tiene mucho mucho sentimiento y en lo que es musical es por ahí de las canciones más clásicas que tenemos en el estilo. Claro, bueno, entonces vamos a elegir esa para finalizar la entrevista y despedirnos acá de Lucas, que fue muy amable. Dale. Acá, espero que te hayas sentido cómodo y bueno, queda el contacto, sí, sí, para que podamos organizar algo, seguramente. Seguramente, sí, sí. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias, ¿eh? Y vamos a despedirnos de Lucas, el guitarrista de Prognathus, con este tema de ellos que se llama A New Cycle Begins. Kiosco Amapola, Pago Fácil, Juguetería, Librería, Carga Virtual, Golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas estéticos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Así pasaba nuestra entrevista con Prognathus. Uy, espectacular entrevista, espectacular banda, me encantó, así que ahora lo voy a añadir a mi lista. Así como he descubierto desde que empezó este programa, he descubierto varias bandas, porque gracias un poco a Spotify, ni que le estuviera haciendo publicidad, pero es cierto, porque claro, yo armo el programa, le paso la... Y ahí me tira un montón de bandas impresionantes, una mejor que la otra, la verdad que... un espectáculo, así que la verdad que este programa, que bueno, es obviamente algo que a mí me fascina, algo que me encanta y es un regalo, digamos, a todos los oyentes, para mí esto es algo que me llena y aparte descubrir bandas nuevas también, porque es como que uno no, nunca se deja, deja de asombrarse con las bandas nuevas que salen, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un bloque especial, porque siempre hemos elegido hasta ahora bandas extranjeras para hacer las biografías, así que ahora vamos a hacer una mini biografía de Lorien, que ya que lo estuvimos nombrando con estos chicos que son amigos y que los han estado colaborando, vamos a hablar un poquito de Lorien y vamos a pasar unos temas. Hemos pasado temas de Lorien a lo largo de estos programas. Lorien es una banda principalmente de estilos como hard rock y power metal de Buenos Aires, Argentina, formada en 1996. Se formó con la idea del guitarrista Emiliano Obregón en la ciudad. En la actualidad la formación está compuesta por Rodri Fiori drums en batería, o sea, Emiliano Obregón en guitarra, Lucas Gerardo en voz y Cristian Abarca en bajo. El nombre Lorien fue tomado de la célebre novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, en la que Lorien es un bosque habitado por elfos y reformado posteriormente por cuestiones estéticas. Lorien ocupa un lugar muy importante dentro de la escena sudamericana, donde uno de sus puntos más fuertes es la actuación en vivo de sus músicos. Sus shows destacan por la solidez musical, los climas logrados a partir de los cambios escenográficos y los segmentos audiovisuales proyectados en vivo sobre la ejecución de los temas. A finales del 2001 lanzaron su segundo disco llamado Antes de Tiempo, publicado por Heaven Records, en el cual incluyeron versiones de Skid Row, Rata Blanca y B8. Con 5 discos editados, de los cuales uno fue grabado en directo, la agrupación fue elegida en reiteradas oportunidades como para participar de diversos festivales de nivel internacional, compartiendo escenario con bandas tales como Judas Priest, Whitesnake, Rata Blanca, en el Monster of Rock de 2005, Exodus, Stratovarius, Rhapsody, Hammerfall, y en Buenos Aires y Montevideo, Labyrinth, Vision Divan, Avantasia, Therion, Terra Santa, Angra y Shaman. dentro de la República Argentina, Lorien se presentó en más de 70 ciudades, sin dejar una sola capital por visitar, en el marco de la gira realizada con presentación de su primer disco, Paradigma. Entre los años 2003 y 2004, fuera del país, han visitado Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en 8 oportunidades. En 2006 participaron del disco tributo a la banda argentina Riff, llamado Que Sea Roca. Y ahora vamos a escuchar el tema del álbum Paradigma. El tema de Expresa Fácil, del álbum Paradigma de los chicos de Lorien. Alto tema, uno de mis preferidos. Un impulso es de cero yo, aunque el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Estás escuchando Que Sea Rock. Viendo pasar los años, me enseñaste a andar, a comprender, a respirar y a no bajar los brazos. Pasaba, bueno, este tema que estamos escuchando es esa gran mujer de Lorien, ¿no, Franco? Exactamente, temazo. Este álbum lo escuchamos muy seguido. Para siempre. Mi gusto, uno de los mejores trabajos de esta banda argentina, Lorien. Y ahora vamos a escuchar Terra Santa, Guerra Santa, Guerra Santa de Lorien. Que detenga este Esto es Lori en Guerra Santa. Y así hemos llegado al final de este programa número 14. Franco, ya llevamos unos el número 14. Venimos con bastante distorsión hasta ahora. Vamos por más. Así que estamos aquí en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Nos pueden sintonizar también en la www.fmindierock.com.ar, donde también estarán subidos los podcasts correspondientes de todos los programas. Y bueno, acá estamos ya en el final. Hemos tenido la biografía del señor André Matos, hemos tenido nuestra entrevista con Lucas de Prognatus y ahora una mini biografía de Lorien como para cerrar nuestro programa, todo conectado. Así que vamos a ir con el último tema que se llama El Último Eclipse de Lorien. Así nos despedimos hasta el domingo que viene. El jueves a las 21 horas tienen la repetición del programa y ya vamos a estar subiendo en las redes los links para que puedan escuchar el programa los que no pueden escuchar la radio. Así que Franco, nos despedimos hasta el domingo que viene. Gente linda, nos vemos. Lorien, El Último Eclipse. Chau. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock.